Sandra Jerez, para FM El Chenqui y Farco, contanos un poco acerca de tu hermano Gustavo, Gustavo Jerez, torturado y asesinado en la comisaría de Caleta Olivia. Contanos un poco cómo te enteraste de lo sucedido y, bueno, cuál es el panorama actual. Bueno, el 18 de septiembre a las 14:30, más o menos, me entero que mi hermano estaba fallecido. Cuando llego a la comisaría primera de Caleta Olivia, me dieron a entender que él había muerto de sobredosis. Pero a las 19:30, más o menos, cuando me dieron el certificado de defunción, decía muerte por asfixia mecánica y broncoaspiración, con ingesta de droga y alcohol. Cuando voy a la morgue a reconocerlo, mi idea era, bueno, con la primera idea mental de verlo entero, pero fallecido. Y cuando entro a la morgue lo veo todo golpeado, desde el rostro y todo su cuerpo, con marcas de raspones recientes, y bueno. Y ahí cambió mi idea mental. Como sugerencia tenía para velarlo a cajón cerrado y dije que no. Más allá de que por haberle hecho una autopsia, tenía poco tiempo de poder durar, digamos, en íntegras condiciones el cuerpo, pero bueno, así todo, bajo mi responsabilidad, lo velamos a cajón abierto para que toda la comunidad vea las marcas. Y de ahí en más, bueno, empecé una carrera medio difícil para conseguir abogado. No quería que sea nadie de Caleta Olivia ni de la provincia de Santa Cruz, y por suerte conseguí un abogado acá de Comodoro, el doctor Alberto Luciani. Y con él, bueno, nos fuimos encaminando y yo le dije que mi mayor temor con respecto a la autopsia era que no sea transparente, dado que el médico forense fue mucho tiempo médico policial y que él no me daba las garantías de transparencia. Dicho esto, bueno, empezamos a pedir una reautopsia y de hecho cuando llegamos a leer el informe de la autopsia de este médico, nos dimos cuenta que era muy pobre, que decía cosas que, como por ejemplo, que los hematomas que tenía y los raspones no correspondían a algo que podría haberle provocado la muerte, pero no daba mayores explicaciones. Bueno, de hecho, a los 27 días conseguimos que se hiciera la reautopsia. Nos fuimos hasta Río Gallegos con el cajón, un médico forense que pusimos de parte acá de Comodoro Rivadavia, que fue muchos años médico del cuerpo forense de la justicia de Comodoro Rivadavia, o sea que tenía bastante experiencia en el caso. Y bueno, a partir de ahí todavía estamos esperando los resultados de la reautopsia, porque el juez pidió un cuerpo forense de Río Gallegos, de los cuales en esa junta médica todavía no se expide. Todavía no están los resultados de los análisis que mandaron a pedir esa noche. Así que bueno, eso nos está trabando y ya el 18 de este mes se cumplen 2 meses del fallecimiento. Ustedes hicieron un reclamo, una protesta social frente a la comisaría, ¿no? Como con un grupo nutrido de vecinos de la ciudad de Caleta Olivia. Contanos un poco qué sucedió ahí. Ah, sí, hicimos una primera marcha el día miércoles 23 y fuimos reprimidos por la policía con balas de goma, perdigones, gases lacrimógenos. Porque la realidad es que se descontroló, la realidad es que fuimos a la comisaría primera y ganó la bronca de los amigos de mi hermano y empezaron a tirar piedras, qué sé yo, y bueno, más allá de eso, había aproximadamente 500 personas y de adentro de la comisaría y alrededores salieron alrededor de 100 efectivos con escudos, cascos, proyectiles, armas, no sé de qué tipo porque desconozco en cuanto a eso, no tengo conocimiento de armas y eso, pero bueno, fuimos muchas personas, entre ellas yo y mi hija, alcanzadas por proyectiles de perdigones, mucha gente lastimada porque se cayó en el intento de correr, fue como una especie de estampida que se produjo en la gente y la policía no midió que había personas mayores, que había niños, que había madres con chicos en sus carritos, o sea, fue una represión masiva sin medir consecuencias de parte de ellos. Ustedes están analizando la reconfiguración de la calificación legal también, ¿no? Sí, porque la carátula inicial de esto es señor agente fiscal sobre investigación, únicamente, no dice nada, no menciona nada. Hubo un imputado, sí, porque a mi hermano, en vez de llevarlo a la comisaría, deberían haber llevado al hospital, porque supuestamente estaba delirando cuando lo subieron al patrullero. Ellos afirman que estaba bajo efectos de estupefacientes, pero digamos que si hubiese sido así, ellos sabían que el accionar y el proceder de ellos era llevarlo al hospital. Y bueno, solamente quedó imputado una persona y la pena es pagar 200.000 pesos, nada más. Bien, gracias Sandra por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias FM El Chanquén. Muchas gracias a ustedes.